mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Por eso David le dijo a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos va a causar más daño que Absalón. Rápido, toma mis tropas y persíguelo antes de que llegue a alguna ciudad fortificada donde no podamos alcanzarlo. Entonces Abisai y Joab, junto con la guardia personal del rey y todos sus poderosos guerreros, salieron de Jerusalén para perseguir a Seba. Al llegar a la gran roca de Gabaón, Amasa le salió al encuentro. Joab llevaba puesta su túnica militar con una daga sujeta a su cinturón. Cuando dio un paso al frente para saludar a Amasa, sacó la daga de su vaina. ¿Cómo estás, primo mío? Y con la mano derecha lo tomó por la barba como si fuera a besarlo. Amasa no se dio cuenta de la daga que tenía en la mano izquierda, y Joab se la clavó en el estómago, de manera que sus entrañas se derramaron por el suelo. Joab no necesitó volver a apuñalarlo, y Amasa pronto murió. Joab y su hermano Abisaí lo dejaron tirado allí y siguieron en busca de Seba. Uno de los jóvenes de Joab les gritó a las tropas de Amasa: Si están a favor de Joab y David, ¡vengan y sigan a Joab! Pero como Amasa yacía bañado en su propia sangre en medio del camino, y el hombre de Joab vio que todos se detenían para verlo, lo arrastró fuera del camino hasta el campo y le echó un manto encima. Con el cuerpo de Amasa quitado de en medio, todos continuaron con Joab a capturar a Seba, hijo de Bicri. ¿Almorzamos? Segunda de Samuel, capítulo 20, versos 6 al 13. Otra vez Joab mata a traición a alguien, y en este caso un familiar de él mismo. No podemos negar que Joab está evidentemente celoso, y aquí, por no perder su posición, decide matar a la competencia. Joab era un hombre que mató a muchas personas en guerra, pero por esas muertes no se le pedirá cuentas, ya que lo hacía para defender la soberanía de su pueblo. Pero Joab está sembrando muy mal al matar a personas a traición en tiempos de paz, y tarde o temprano pagará las consecuencias, porque la paga del pecado es muerte.